Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo todos los miércoles, una hora antes de la medianoche aquí en la sintonía de Cadena Azul. Y recuerda que también puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote en este viaje musical. Un viaje musical que hoy dedicaremos a las músicas tradicionales de nuestra región de Murcia y propias de estos días de Navidad en que nos encontramos. Nos acompaña hoy una persona conocedora de estas tradiciones musicales y amigo de nuestro programa, Tomás García. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. En estas fechas, por toda la geografía de nuestra región de Murcia, existe una importante actividad de las cuadrillas con los cantos tradicionales propios de la Navidad como aguilandos, animeras, pascuas o aguilanderas. Esta noche en Paradiso Folk vamos a realizar nuestra pequeña contribución a la difusión de estos cantos tradicionales adquiridos por transmisión oral de generaciones antiguas y que hoy, gracias a estas agrupaciones, continúan presentes fundamentalmente en el medio rural de nuestra región. Actividades como la acontecida a principios de este mes de diciembre en Aguaderas, en el campo de Lorca, y que en Paradiso Folk ya te hablamos sobre ella, mantienen viva esta tradición, ya no solo la propia música, sino el tener un día de convivencia con gentes procedentes de diversas zonas de la región y que tan necesario se hace en estos tiempos en que vivimos. Recordar también un importante encuentro o fiesta que tiene lugar desde hace años en Barranda el último fin de semana de enero, la Fiesta de las Cuadrillas, encuentro que dura todo un fin de semana con numerosos actos folclóricos y que contribuye a esta convivencia que antes hablábamos. Aprovechamos para comunicarte que en los próximos días, 28 y 29 de este mes, tendrá lugar en Puerto Lumbreras un encuentro de cuadrillas con la cuadrilla del Esparragal, la cuadrilla de Patiño, la cuadrilla de Henares, la coral Amigos de las Habaneras de Totana y los villancicos flamencos con Manuel Lorente y Fernando Espín. Recuerda, mañana jueves y viernes en Puerto Lumbreras. Y bien, como te comentábamos al inicio del programa de hoy, contamos en Paradiso Folk con la colaboración de un buen conocedor de estas tradiciones musicales de nuestra región de Murcia, Tomás García, miembro de la cuadrilla mediterránea, también de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño y del grupo de folk murciano Taray. Tomás ha sido, junto a María Luján, comisario de la exposición Legado Instrumental en el sureste y han realizado un espléndido catálogo donde se muestran y describen estos instrumentos antiguos recogidos por la geografía del sureste español. Tomás ha seleccionado los temas navideños que vamos a escuchar esta noche en Paradiso Folk y él mismo nos los va a presentar. Muy buenas noches, Tomás. Hola, buenas noches. Soy Tomás García y estamos aquí encantados de estar en Paradiso Folk y estar contigo, Ángel. Comenzamos con una aguilandera de la comarca del noroeste, concretamente de los Aguilanderos de Barranda, en un disco que fue editado y dirigido por Manuel Luna Samperio en la Expo de Sevilla en 1992, titulado Las Cuadrillas de Murcia. Yeah. Tras escuchar estas aguilanderas interpretadas por los aguilanderos de Barranda, a continuación presentamos un tema titulado Los Pastores, un villancico popular interpretado por las cuadrillas de la comarca del noroeste de Murcia. A continuación presentamos una animera interpretada por la cuadrilla de la Encarnación, una cuadrilla cercana a Barranda y que tiene un sabor muy tradicional. Interpreta la animera Juan el Yesca y Michel. Oh, Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, esta noche con un especial Navidad de aquí de la región de Murcia, y nos acompaña Tomás García en un pequeño recorrido por las tradiciones musicales navideñas de nuestra geografía. Bueno, Ángel, ahora pasamos a la comarca de Guadalentín, como bien has comentado. Escuchamos unas Pascuas interpretadas por la cuadrilla de San Cristóbal, una de las viejas cuadrillas que existían en la capital de Lorca. Cambiamos de ritmo, un ritmo muy acelerado y con mucha gana. De Lorca subimos hacia Portolumbreras a escuchar una de las Pascuas interpretadas por esta vieja cuadrilla, al cante El Bomba. Yeah. Siguiendo nuestro camino musical, ahora viajamos hasta la costa, a escuchar a la cuadrilla de la Cuesta de Go, una de las cuadrillas más populares y más puras en las que nos interpretan unas coplas de Pascua. Que la perdí De las playas de Murcia viajamos hacia Ledo a escuchar unas marchas de Pascua interpretadas por la cuadrilla Ledo y el tío Juanrita. Y ahora viajamos al campo de Cartagena a escuchar la cuadrilla de Las Palas interpretando un aguilando popular. Yeah. llegar a grabarme Televisión Española. Recuerda que estás en Paradiso Folk y que esta noche está dedicado a la música tradicional de Navidad de la región de Murcia, y contamos para ello con la compañía de Tomás García, conocedor de estas tradiciones musicales. Tomás es miembro de Taray, de la Cuadrilla Mediterránea y de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño, hermandad que recientemente ha editado un disco y que en Paradiso Folk ya te presentamos. ¿Qué podemos encontrar en este disco, Tomás? Pues sí, el disco Ciclo de Navidad de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño se compone de 17 temas, en los cuales se pueden escuchar temas musicales de muy variados estilos, tanto de baile suelto como baile agarrado, como piezas del ciclo de Navidad. Sabes por ahí dando, jotas tanto por arriba como por abajo, piezas de baile agarrado como mazurca, niña hechicera o el foxtrot, que es el bichito, malagueña en sus diversos estilos, por arriba antigua o murciana, mazurca en re, aguilando dedicado a la Purísima Concepción, malagueña antigua, estudiantina, es que una jota que se interpretaba como pasacalle y como pieza navideña. En definitiva, una serie de temas muy populares arraigados al toque popular que existía en la huerta de Murcia y que hemos intentado recuperar y seguir la vieja tradición que la gente mayor nos ha dejado presente. Vamos a escuchar, si os parece bien, el primer tema del disco, Salve por Aguilando, una pieza musical que se interpreta a partir del 7 de diciembre, en el cual la cuadrilla de Patiño, junto a las otras cuadrillas de la región de Murcia, comienza su ciclo de Navidad hasta el 2 de febrero. Salve, aurora hermosa, quedando rayos al sol, caridad la luna. Ahí quedaba esa salve por Aguilando interpretada por la cuadrilla de Patiño. Tomás, ¿podrías comentarnos un poco cuál es la actividad de la cuadrilla? Bueno, Ángel, pues la verdad que la cuadrilla está bastante animada este año. Tenemos mucha actividad. Empezamos con nuestros preparativos de la Navidad en el mes de noviembre, preparando los instrumentos, poniéndolos a punto, sacando la campana de los obreros para prepararla. Y todo fue la Purísima, la víspera de la Purísima, el 7 de diciembre, cuando empezamos con las misas de gozo. Y hemos estado cantándola, yendo a muchos sitios a cantar Aguilando. Estuvimos en Aguadera, hemos estado en Murcia capital, en poblaciones como la Majada de Mazarrón, en varios sitios de toda la región de Murcia, pues cantando lo que nos gusta, ¿no? El Aguilando de la Huerta de Murcia, que en definitiva es el fin de la Navidad. Estuvimos realizando la Misa de Gallo, con la tradicional Bajada del Niño Jesús, uno de los pocos sitios en España donde se sigue representando esta tradición murciana. Hemos realizado la carrera de Aguilando. Y ya pues estamos preparándonos para el año 2007, que empezamos con el encuentro de cuadrillas de Patiño. Si no pasa nada, iremos a Barranda y celebraremos la fiesta de San Antón y la última misa de Aguilando para la Candelaria el 2 de febrero. Muy bien, Tomás, pues hemos de agradecerte tu presencia esta noche aquí en Paradiso Folk, en esta edición especial navideña con canciones tradicionales de aquí, de la región de Murcia. Y si te parece bien, para despedirte, preséntanos otro tema. Bueno, Ángel, pues muchas gracias por tu atención, gracias a todos los oyentes de Paradiso Folk, y tras escuchar la salve por Aguilando que han interpretado la hermandad de la bendita Nieva de Patiño de Murcia, a continuación nos despedimos con un Aguilando puro y duro, tocado por los acordes de Do, Sol, La menor y Mi, que es el Aguilando puro y duro, como bien hemos comentado, con una peculiaridad, que esta gente de Patiño solía cantar al final del Aguilando, cuando un Aguilando se hacía muy pesado, una retahíla que la titulaban Pijín. Pijín era el típico personaje de pueblo medio tonto y tal. Entonces, como bien van a poder escuchar, es una copla muy bonita y risueña, que definitivamente de lo que se trata. Y dar las gracias a todos los oyentes y felicitarle un nuevo año. Merchó. Borracho eres tú como yo, borracho eres tú, borracho los dos. Y se levantó. Y por señas pedía la botella porque le faltaba la respiración. Y se revolvió. La suegra que estaba delante la cogió del moño y se lo arrancó. Y se lo arrancó. Y la suegra se tiró pa' lleno, lo agarró de un cuerno y se lo retorció. Se lo retorció, se lo retorció. ¡Chimpón! Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com.